Crush. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Buenas tardes, gente del planeta Tierra. Esto es un nuevo programa del bueno y el malo, los opuestos del rock. Hoy voy a estar solo, alone in the dark. Mi compañero Nico tenía unas cositas que hacer y bueno, así que rock and roll con Diego, tipo partido de tenis, de frente los dos acá en la radio. Y bueno, con muchas novedades, cosas para contarte que pasaron en el mundo de nacimientos, de gente que murió, de un poquito con las... con esas cositas que tenemos aquí. Un elegido impresionante, el grupo ZZ Top o ZZ Top. Vamos, alto rock and roll si viene hoy la tarde. Vamos a tener visitas, que viene gente que está organizando un festival de heavy metal el próximo sábado, que nos va a estar hablando de las bandas que vienen. Vienen bandas de afuera, así que es una buena movida. Tenemos un 3x1 interesante que arranca con mucha fuerza, que no sé si ya alargarlo o contarte un par de cositas, pero bueno. Me parece que vamos a hacer un poco de rock and roll, Diego. Fíjate cómo arranca el primer 3x1. I keep on

teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Hostel Joy. Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Ellos nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Bueno, empezamos con las efemérides, las noticias que tenemos para este sábado. Y está sonando el celular por ahí. Que están llamando. Ah, es la gente de... del Festival de Heavy Metal. Bueno, ahora la vamos a llamar después. Bueno, escuchamos los Stones de fondo porque un día como hoy, el 2 del 6 del 41, nace Charlie Watts, baterista de los Stones. Y bueno, un apasionado del jazz, tiene una banda de jazz y amante del jazz, se unió a los Stones en el año 62 y pensaba que estaban locos estos pibes porque en esa época tocaban sin cobrar. Y él ya tenía en mente vivir de esto. Y bueno, pero se hizo amigo de Keith Richards fundamentalmente. Y ahí empezó la historia que nosotros conocemos de su majestad satánica, ¿no? Llamada por ahí. Amante también del rock y del rhythm and blues. Fue que con los Stones hizo historia en nuestro planeta. Y bueno, yo no quiero hablar más. Escuchemos un poquito de Rolling Stone. Mientras yo me comunico con la gente del Festival de Heavy Metal que se va a hacer el 9... el próximo sábado. Vamos, Diego, vamos con los Stones. Come on. Seguimos con rock and roll, ¿no? De los comienzos. Esto es Bo Diddley, porque unos nacen y otros mueren, ¿no? Se la vi, así es la vida. Y un día como hoy, pero del año 2008, moría Bo Diddley a los 80 años. Bueno, fue uno de los grandes personajes del blues y del rhythm and blues allá por los años 50-60. Y influyó muchísimo, muchísimo junto a otros pilares del rock and roll y del rhythm and blues en todas las generaciones siguientes. Así que bueno, escuchemos un poquito de Bo Diddley y después seguimos con más noticias, entre esas Flema. Thank you. Bueno, seguimos con los Guns N' Roses, la banda quilombera que siempre se mete en problemas. Empezó su último show en Manchester una hora más tarde, bueno, y tuvo bastantes abucheos y bastantes problemas porque parece que son medios puntuales ahí los muchachos. Estamos a 10 años de la muerte de Ricky Espinosa, no sé si se acuerdan, cantante de Flema. Así que bueno, hubo shows, homenajes, un libro sobre su vida y hasta una obra de teatro que cuenta la historia de Ricky Espinosa. Así que bueno, se lo sigue recordando y para la próxima seguramente vamos a traer algún temita de Flema que gente en la calle nos pidió. Se viene la primera feria del libro punk, el domingo a las 18 horas. Esto es en el Salón Pueyrredón en Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, y va a haber de todo. Bien, ya está llegando la gente. Seguimos con un poquito más de Guns N' Roses. Dale. A punto de hacer las 8 en la comarca, las 8. Vamos a ir con el segundo 3x1 y bueno, vale. We'll be right back. estoy con vos. El de pasó una eternidad. Por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Y ahora estoy sin moverme, alejándome. Todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben que. Ayudarte, pero tu suerte ya estaba escrita, así que tendré que conformarme con recordarte a vos, a tu bastón y a tu sonrisa. Ay, cada ser tiene un destino y con él ha de rodar. Unos caen por la pendiente y otros afortunadamente la saben llevar.

Bueno, estamos escuchando Judas Priest de fondo y tenemos visitas en la radio. De golpe estábamos solo con Diego porque faltó mi compañero hoy, porque tenía cosas que hacer. Y se nos llenó el quincho, así que bueno, tenemos visitas. Nombre. Bueno, mi nombre es Luciano... Ponételos enteros, si no hace acople. Dale. Mi nombre es Luciano Correa. Sí. Bueno, venimos acá a comentar un poquito de un recital que va a haber el 9 de junio. En lo que sería Balcarce y Sarmiento, ex Sub-Zero. Ex Sub-Zero, sí. Queremos marcar un nuevo ambiente, un nuevo estilo ahí. Y comenzar con el metal, a darle con ganas. Y bueno, espero que sea un comienzo de una seguidilla de muchos recitales. Muy bien, muy bien. Y yo estaba viendo el afiche que hicieron, que estaba muy buena la calidad del afiche ya de por sí, porque uno está acostumbrado acá a las fotocopias y a o hacer una afiche así común. Y bueno, te llama la atención. ¿Y las bandas de dónde son las que van a tocar? Mira, tenemos dos bandas de Bariloche, una es Aleación Binaria, la otra sería The Jack, que es un tributo a AC/DC. Aleación es una onda hermética, para que como tomar un buen referente. Después tenemos tres bandas locales. Una banda se llama Arcam. La otra sería Jucas, que son Juca, perdón. Sí. Y la última, que es una banda que le estamos dando un impulso para que se conozcan, como para darle una fuerza a los que recién arrancan, que sería Insulto. Insulto. Bien. Bien ahí. Y Juca, bueno, Juca fue... Fueron a Cosquín, sí. A Cosquín. Representando. Sí. Alta banda. Bueno, y... O sea que tenemos, ¿cuántas bandas? ¿Cinco bandas nomás? Serían cuatro oficialmente. Los chicos de Insulto, le estamos dando una onda, los nombramos porque está bueno que se hagan conocer. Sí. Que serían los que abren, ¿no? Bien. Y pero en realidad los platos principales son cuatro. Bueno, esto es el sábado... A las 9. A las 9. Bueno, como dije, en Balcarce y Sarmiento. Sí. Y la entrada anticipada está saliendo $15. En puertas son 20. Los lugares que se está vendiendo la anticipada serían en el Quejón, en lo que es Talismán. Sí. Y en sería Soul Rock Tatú. Muy bien. Che, el precio muy accesible. Así que bueno. Le decimos a toda la gente que está escuchando la radio y para que también se comente de boca en boca que ver hoy por hoy 6 bandas o 5 bandas o 4 bandas, no sé, ya una banda por $20 es buen precio. Imagínate que tengas la oportunidad de ver diferentes bandas, diferentes estilos y con, bueno, un heavy metal bueno y local, ¿no? Sí, sí. La idea es, bueno, fomentar lo local como lo de afuera. Por ahora, como recién comenzamos, obvio vamos de poquito, ¿no? Digamos. Muy bien, así que bueno, a trabajar se ha dicho, sí, y esperamos tenerlos pronto por acá de vuelta con otro festival. Totalmente, es la idea. Sea Bolsón, Lago Pueblo, El Hoyo, hay que ampliar también el juego y ir a lugares también a donde uno piensa que por ahí que no se escucha, pero se escucha. Sí, sí, es la idea. De metal. Y bueno, y nos trajiste unos temas, ¿no?, para escuchar. Sí, algunos recién bajaditos de Aleación, como para darle una onda y que vayan conociendo a la gente. Bueno, y decime antes de ir a los temas, bueno, ¿nombres? Marcelo. Marcelo, y también estás con la parte del... Organización, acá dándole una mano a Luciano. Muy bien. Sí. Allá un amigo, ¿tu nombre? Emanuel. Emanuel nos visita y... It's a ladies and gentlemen. Te comieron la lengua, parece. It's a winner is... Débora. Vamos, bien ahí. Bueno, chicos, buenísimo, gracias por venir. No, por favor. Sería bueno que después del sábado 9 vengan al otro sábado del programa para contarnos. Vale. Yo voy a ir de una, aparte ya voy con dos amigos. Bueno, a ver, nos pasamos ahí los mensajes. Puede ser algo, a ver, kiosquito, buffet, comida, porque va a ser largo, entonces va a haber quizás pizza, pancho, obviamente alguna bebida espirituosa, pero básicamente también va a haber comida porque va a ser largo, así que... Vamos, así que bueno, la propuesta ya está tirada, no tenés ni que moverte ahí adentro porque tenés para comer, para tomar. Sí, exacto. Va a haber chicas lindas, de eso se va a encargar Débora con sus amigas, la heavy metal. Y bueno, así que está, es una gran propuesta, sábado 9, no te la pierdas. ¿En qué dirección era? Balcarce y Sarmiento, ex Sub-Zero. Bien, y repetí de vuelta para el que se quedó colgado ahí poniendo la pava o descorchando la birra, ¿a dónde puede conseguir las entradas? Lo que es Kioscón, Talismán y... Sol Rock Tattoo. Exactamente. Bien, entonces nos vamos con Aleación Binaria. Dale, a ver.

cuando lo hacen, te presentan al elegido de la semana. Elegido del sábado, ya se van los chicos, sacuden las manos y las maniqueras con tachas y bueno, se van los que invitan, nos quedamos hablando un rato largo. Y bueno, estás escuchando ZZ Top o ZZ Top. Vas a escuchar un poquito de la historia, de todas las cosas que fueron relevantes en esta banda tan particular, este poderoso trío. Dieguito, un poquito de ZZ Top y ya contamos unas noticias. Eternamente y encarecidamente a Marcelo, que bueno, me ayudó muchísimo hoy con el trabajo este para el programa, para el trabajo que hicimos con ZZ Top, y pasamos una tarde muy agradable. Bueno, de por sí ya un gran tipo y un conocedor de la música, y es un libro abierto con todo lo que sabe y lo que tiene. Así que, Marcelo, mil gracias. Y bueno, como te contaba, estábamos con ZZ Top, el grupo estadounidense de rock sureño, formado a fines del año 69 en Houston, Texas. Los miembros originales son Billy Gibbons en guitarra, Dustin Hill en bajo y Frank Beard en batería. Y el mérito que tiene esta banda es que hasta el día de hoy, o sea, más de 40 años, siguen con los mismos integrantes. No se fue ni se agregó a nadie. O sea, impresionante. Y algo, un dato más relevante todavía es que mantienen el mismo manager que en sus comienzos, el productor Bill Ham. Así que bueno, este disco que estamos escuchando es el primero que ellos grabaron, que se llama ZZ Top's First. Es del año 71. Seguimos con ZZ Top en esta tarde de Rock and Roll por Goga. El bueno y el malo, los opuestos del rock. We'll be right back. ahí va levantando. Un año después, año 1972, graban Río Grande Mood. Estamos escuchando el primer corte del disco Franchina. Ya van, vemos que va cambiando un poquito el sonido, mejor calidad, y vas a ver que en el año 73 se viene una increíble, pero por ahora seguimos en el 72 con el disco Río Grande Mood, Franchina, ZZ Top. Antes de ZZ Top ya habían tocado antes del 69 de juntarse en la legendaria banda de ZZ Top en diferentes bandas de rock, rock and roll y blues. Ya venían con fogoneados con buena experiencia. Sigue una copla acá. Dieron su primer show en febrero del 70 y prácticamente a partir de ese show en vivo que hicieron estuvieron casi 3 años tocando sin parar. Estamos escuchando Coco Blue del río. Del disco Río Grande Mood, año 1972. señoras y señores, ¿quién no reconoce ese riff? Robado después por el legendario Papo. Esto es ZZ Top, año 73, del disco Tres Hombres, La Granja. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mound on the range. They got a lot of nice girls. En el año 1973 con el tema Jesús dejó Chicago, un blues que lo reparió, así que seguimos con ZZ Top. Mississippi, muddy water turned to wine. subimos la potencia, pasamos a un sit-top en vivo. Año 1975, el disco Fandango. Temas en vivo y temas en estudio con el clásico rock de la cárcel. Sí, sí, todo. Dale. Tash, del mismo disco, versión en estudio, Tash. El año 1977 con el disco Texas, pero la particularidad es que es no está escrito Texas con la X, está escrito Texas con la J. No sé si será así es la tapa del disco, pero bueno, rarezas del rock and roll. Estamos escuchando año 1977, nos van a quedar porque nos queda De Cuello, El Loco, nos quedan varios discos afuera como siempre, así que seguramente el próximo sábado hagamos el cierre de ZZ Top con unos temas que están bárbaros y nos están quedando menos de 5 minutos. Bueno, dale, seguimos con un poquito más de ZZ Top. Bah. Vamos, vamos, Diego, ¿eh? Hoy me quedé solo las 2 horas y me quedo hasta el final, ¿eh? ¿Viste? Vamos ahí, aguante. Estamos yendo ya casi las 21 horas. Nos queda Fuera de Huello y El Loco y un par de discos más que, bueno, lo compartiremos el próximo sábado. Diego, capo, buenísimo estuvo. La próxima, Nico, nos vemos. Yo voy a estar en Japón. Un abrazo para todos. Buen fin de semana, que la pasen re bien. Y bueno, pórtate bien. Nos vemos. Chau, chau. I'm joking and we feeling alright. Oh, I bet I'm nationwide. Yes, I bet I'm nationwide. Shoes, they smoke and lucky strikes and wearing nylon. Go to bed, nationwide. Yeah, we bad, nationwide. De 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.